Pensando en ti, cuando pienso en lo mucho que te quiero, me doy cuenta que mi amor es verdadero. Por eso compartiré contigo todos mis días enteros. Si pienso tanto en ti, es porque mi vida se hizo para ti, y de igual manera la tienes para mí. Y es que siempre es así, desde aquella mañana en que en la puerta de tu casa te vi. Y recuerdo que decían que no veían nada en común en ti y en mí, diferentes. Eso parecía, sin lugares compartidos y sin amigos conocidos, pero juntos crecimos en amor y sueños siempre unidos. El amor hace iguales a los que se suponen, o los dos. Quizá Dios quiso que por esa razón conocer a mucha gente equivocada antes de hacer tu aparición, para que cuando al fin llegara supiera estar agradecido y entregarte sin condición todo mi corazón. Ahora sé que amar es tener esa persona y sentir que no existe nadie más. Amar es agarrarla de la mano y olvidar el tiempo y las palabras. Amar es dar un beso y dejar que hable el alma. Mi amor, eres tú, mi amor. De mi vida tú eres lo mejor. Estoy amándote desde el primer día hasta hoy. Porque de mi vida tú eres lo mejor. Estoy amándote desde el primer día hasta hoy. Amarte es tan fácil, sí, natural, casi tú lo haces fácil por ser así. Haz que todo mi ser se enamore de ti, pongámoslo así. Soy un alfarero que te forjó en sus sueños sin saber que fueron pocos sus esmeros. Al conocerte, pudo reconocerte, aunque debe aceptar que él no pudo hacerte, porque en ti encontré apoyo y sencillez, respeto y sinceridad, ternura y humildad, confianza y lealtad, la mujer ideal que en sueños pude imaginar. Y lo principal, total felicidad. Hoy hay algo que debo decirte, si algún día sin ti me quedo no resistiría, pues sin ti no puedo. Y digo, nena, no quiero los planes cerrar, nena, no quiero hacer las cosas mal, quiero hacerlas bien para conseguir tu felicidad, para conseguir tu felicidad. Soy capaz a la cima de la montaña más alta llegar, contigo quiero estar el resto de mi vida, juntos todo pasar, lo mejor de mí te voy a dar, para que nuestro amor se pueda conservar, semillas de amor en ti voy a sembrar, para después con ternura cosechar todos los frutos al andar. Ya te prometí que de ti iba a cuidar y que conmigo el amor no te iba a faltar. Lo prometí y eso voy a hacer, no te voy a fallar. De mi vida tú eres lo mejor. Estoy amándote desde el primer día hasta hoy. Porque de mi vida tú eres lo mejor. Estoy amándote desde el primer día hasta hoy. Todo lo que te he dicho no ha quedado en el pasado, lo tengo muy presente y cada día se hace más fuerte. Sé que he cambiado en algunos aspectos, pero los importantes de siempre se han mantenido rectos. Espero cumplir tus expectativas, lo intento todos los minutos, horas y días. Dios es amor, de su creación lo más bello, tú eres prueba de ello. Desde tus pies hasta tu cabello cuidaré y protegeré, no cabe duda de ello. Seré un compañero que quite todo aquello que se interponga entre tú y yo. Este sentimiento es real y puro, mi corazón, mira lo de tuyo. De mi vida tú eres lo mejor. Estoy amándote desde el primer día hasta hoy. Porque de mi vida tú eres lo mejor. Estoy amándote desde el primer día hasta hoy.